lastima. Otra decepción en mi vida, un engaño más que lastima. Una pena más que tendré que ahogar en una cantina. Una pena más que tendré que ahogar en una cantina. Otra vez en mi vida se ha ido el amor, otra vez que mi alma se llena de dolor. Otra vez en mi vida se ha ido el amor, otra vez que mi alma se llena de dolor. Mirando hacia el cielo yo pido para mi corazón consuelo, que no me mate esta pena, ay, esta pena de amor. Esta pena de amor.